Si conoces la frase, termínala, complétala. ¿Ok? ¿Listos? Dime con quién andas. El que con lobos anda. ¿Qué nos enseñan estos dichos? ¿Cuál es la moraleja, la lección o la enseñanza? Muy bien. Debes tener mucho cuidado con quién te juntas, ¿verdad? Con quién te asocias, porque eso te va a afectar. Hoy voy a hablar de el tema de escoge a tus amigos, con base en Gálatas 5, del 1 al 10. Pero antes les voy a dar un poco de contexto. La carta de los Gálatas fue escrita por Pablo para ayudarles a ellos a corregir algunos errores y confusiones que tenían en su cabeza respecto al Evangelio, a la sana enseñanza que él les había predicado. Él era misionero y cuando llegó a la zona de Galacia, los gálatas tenían una mezcla de cultura griega con cultura siria. Entonces eran personas que no tenían trasfondo de las escrituras. Él les presenta el Evangelio de la gracia de Cristo. Ellos creen y se convierten en cristianos. Después de pasar un tiempo con ellos, él los deja para seguir predicando como misionero. Y después de que él se fue, llegó alguien a la iglesia. Llegó una persona que decía ser cristiano, pero que tenía un trasfondo judaizante. Es decir, que en realidad más que cristiano, enseñaba el judaísmo con un barniz de cristianismo. Y entonces esta persona llega a la iglesia y les dice, ah, con que ustedes ya son cristianos y ya son salvos. Sí, sí, nosotros hemos creído. ¿Y ya se va, y ya se circuncidaron? Les preguntó. Y dijeron, ¿qué? ¿Eso qué es? O es uno de los ritos más importantes del judaísmo. ¿Y qué tal el sábado? ¿Observan el sábado fielmente? ¿Qué? Es otro de los ritos más importantes del judaísmo. ¿Y ya dejaron de comer carne de cerdo? ¿Qué? No, eso es muy importante en la ley de Moisés. No, ustedes no pueden ser salvos si no tienen cuidado con esas cosas. Entonces ellos se confundieron. ¿Me entienden? Y para cuando le llega la noticia a Pablo de lo que le están enseñando los gálatas, él se enoja demasiado y escribe esta carta para corregir esos errores. Cuando llegamos al capítulo 5, empezamos la tercera parte de la carta. Cada parte tiene dos capítulos. Y cuando llegamos aquí, él nos deja ver, así de una manera muy sutil, que los problemas que ellos están enfrentando son el resultado de haberle concedido atención a una persona que no es una verdadera cristiana, que no es un verdadero amigo de su fe. Lo percibimos en palabras como las del versículo 1 de Gálatas 5, cuando dice, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Sutilmente, ¿qué les está diciendo ahí? No se sometan a lo que les están diciendo. Y ahorita voy a explicar qué significa esa frase. Versículo 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? ¿Qué está diciendo? ¿A quién le hicieron caso? ¿Verdad? Versículo 10. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. ¿Qué otro punto de vista? El de esa persona que ellos le estaban dando atención, que parecía ser un buen amigo y que los estaba desviando. Entonces, en este pasaje, Pablo nos enseña como cristianos a tener mucho cuidado con las personas que permitimos en nuestra vida ejercer influencia, específicamente en lo que respecta a nuestra fe. Y de ahí vamos a aprender principios que se aplican a todas las facetas de nuestra vida, pero especialmente a nuestra vida espiritual. La amistad es algo muy importante. Los amigos influyen en nosotros aunque no queramos. Ahora, algunos amigos que nosotros escogemos van a afectar nuestra manera de pensar, van a poder influir en nuestros puntos de vista. Tal vez no todos, pero algunos sí. Por eso es tan importante tener cuidado las personas que dejamos que influyan en nuestra vida. Porque pueden tener efectos no solo en nuestra manera de pensar, pero también pueden afectarnos aunque no querramos. Hay un proverbio que dice, y todavía estoy en la introducción, en Proverbios 13:20 la escritura dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿qué creen que dice después? Eso es lo que la lógica nos diría. Si el que anda con sabios, sabio será, el que anda con necios, pero no dice necio será. Proverbios 13:20 dice, el que se junta con necios será quebrantado. Y voy a explicar por qué. Tal vez tú tienes algunos amigos que son muy sabios, y cuando tú escoges amigos sabios, la sabiduría se pega, es contagiosa, ¿eh? Eso dice el Proverbios. El que anda con sabios, sabio será. Tú quieres ser más sabio, escoge amigos sabios. Pero luego dice, el que anda con necios, no dice necio será. Porque no necesariamente que tú tengas amigos necios garantiza que te vas a contagiar de necedad. Pero sí hay un riesgo. Que aunque no te contagies de los malos consejos y de los malos ejemplos de tus amigos necios, todavía te perjudiquen. Por ejemplo, tú puedes estar convencido que emborracharse no es buena idea, pero sigues teniendo amigos borrachos. Y entonces un día te subes al carro con tu amigo borracho, tú no estabas borracho, tú no crees en las borracheras, tú no tomas, y él choca y te lastima. ¿Cuál fue el problema? Que el que anda con necios sale perjudicado, aunque él no comparta la manera de pensar. Así que los amigos y las personas que tienen influencia, cercanía de nosotros, tienen a veces más efecto sobre nuestra vida del que nosotros podemos controlar. A algunos afectan nuestra manera de pensar y otras amistades afectan incluso nuestra vida, aunque no queramos. Por eso debemos prestar atención a tres consejos en relación con las personas que influyen en nosotros a la luz de Gálatas 5 del 1 al 10. Tres consejos. Los tres consejos que vamos a aprender de este pasaje son los siguientes, se los voy a dar de una vez. En primer lugar, cuida tu fe cuando escoges tus amigos. Cuida tu fe. Segundo, clarifica tu esperanza cuando estés con tus amistades. Y por último, recuerda las consecuencias de una mala influencia. Ahora voy a explicar cada uno de esos tres, porque ahorita tal vez son muy generales, no hacen mucho sentido. Empezamos con los versículos 1 al 4, primer consejo respecto a las personas que escogemos como amigos. Cuida tu fe, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Aquí Pablo les ordena a los cristianos galatas que se mantengan firmes. ¿Observaron eso en el versículo 1? Pero antes de darles esa orden, les recuerda una realidad. Esta es la realidad que Pablo dice y que Jesús dice también. Y la realidad es, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Según este versículo y muchos otros de la Biblia, Jesucristo a las personas que creen en Él las hace libres. Eso dice este versículo, que el cristianismo verdadero, que establecer una relación personal con Dios por medio de Jesucristo nos concede libertad. Según la Biblia, los cristianos son personas liberadas. ¿Qué tal si tú fueras con tus amigos que no son cristianos? Y tú le dices, Pancho, ¿qué crees? Me hice cristiano, me acabo de convertir en cristiano. Y tú dices, no, ¿pero qué te pasó? Tan bien que te veías, tan inteligente que te... ¿Pero qué te pasó? No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a liberar. La gente que no es cristiana, cuando oye que nosotros somos cristianos, ¿nos consideran libres? No. Nos consideran esclavizados. ¡Ay, te hiciste cristiano! Se hizo cristiano. Hay que liberarlo. No te preocupes, nosotros te ayudamos. Así que la sociedad, nuestros amigos, no nos consideran libres. Nos consideran dignos de lástima. Pobrecitos esclavos. Pero no te preocupes, ahorita te ayudamos. Tráete el six pack. Ahorita le vamos a ayudar aquí a nuestro cuate. A ver, abre uno. Ándale, mi Luis. No, no, paso yo ya. Ah, ¿te pegan? Aquí no está tu mami, no te va a decir nada. Éntrale, ándale. Mira, una no es ninguna y dos son como una. ¿O qué? ¿Le van a ir a decir a tu pastor? ¿Te lo prohíbe tu religión? ¿Ven? Esa es la perspectiva típica de una persona sin Cristo. Que los cristianos no somos libres, somos una bola de personas con una cantidad de prohibiciones y de limitaciones. Pero como son tan buenos ellos, no faltará un buen amigo que nos quiera liberar. ¿No es cierto eso? Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Por un lado tengo a Jesucristo y la Sagrada Escritura que me dicen, ¿has creído en Cristo? Eres libre. Y por otro lado tengo todo un sistema de personas que me dicen, ¿y te hiciste cristiano? Y pobrecito, pero nosotros te vamos a liberar. Ahora la pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Entonces, empecemos aclarando de qué libertad está hablando Jesucristo. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres? Bueno, cuando Jesucristo habla de libertad, Él está hablando de la libertad, aquí en el contexto de la libertad, de dos cosas. Primero, de la libertad de la ley, o sea, de la libertad de las obligaciones religiosas para ganarnos el favor de Dios. No tenemos nosotros que cumplir toda la lista de requisitos del judaísmo o de cualquier otra doctrina para poder ganarnos el cielo. No, Dios nos liberó de esa carga de legalismo en cualquiera de sus expresiones. Pero también la libertad que Cristo nos ofrece es una libertad del dominio del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Por más que un cristiano se sienta esclavo a algún pecado, no lo es. No es esclavo. Eso dice la Biblia. Y Cristo nos libera del pecado, nos libera de la ley. Entonces, somos libres. Ahora bien, ¿a quién le creerás tú? ¿A tus cuates, al mundo o a Cristo? Es muy importante que tú no dejes que alguien te prive de esa libertad que Cristo te ha traído. Que no dejes que te impongan a ti culpas y cargas religiosas para tratar de merecer el favor de Dios. Cristo te liberó. Y que no te des por vencido en tu lucha contra alguna tentación o pecado, porque Cristo te liberó. Solo es cuestión de tiempo y de dependencia del Señor. Hay dos razones por las que tú debes de tener cuidado con tu fe. Ahora, fíjense, dos formas en que Pablo pone énfasis en esto, que debes de ser cuidadoso con tu fe en relación con otras personas. Observen cómo él escribe, cómo lo dice él, porque él está responsabilizando a cada uno de nosotros de cuidar su fe. Versículo 1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes. Esa palabra, cuando yo era joven en México, nos hacían marchar en la escuela, para los que nacieron y crecieron aquí. Allá en México, cuando llegaba el día de la Revolución, el 20 de noviembre, el día de la Independencia, el 15 de septiembre, nos sacaban a los niños a la calle a practicar la marcha, porque cuando llegaban esos días había que desfilar. Y entonces nos enseñaban los maestros, firmes ya. ¿Cuántos les tocó eso de firmes ya? ¿Alguien? O cuando se acababa el recreo y órale, hacer fila y firmes ya. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué era firmes ya? ¿Verdad? ¡Firmes ya! Algunos me miran diciendo, pobrecitos, ¿verdad? Pues así era. Nos enseñaban, esas eran como, ¿quién dice? Posturas militares. Esas son cosas militares. Pablo está usando ese lenguaje para ilustrar algo espiritual. ¿Captan el punto? Y cuando le está diciendo, estén o permanezcan firmes, obviamente no se refiere que él los quiere bien parados, así bien derechos. Ahora meta la joroba y meta la panza y sáquenla. No está diciendo eso, ¿verdad? Él está hablando de estén firmes espiritualmente, eso está hablando. ¿Qué es lo contrario a estar firmes espiritualmente? Pues estar shaky, ¿verdad? Estar así como, estar muy flojo, muy flexible en la fe. Ahora lo va a él decir de otro modo, o él usa dos imperativos, dos órdenes para el mismo principio. Primero estén firmes y el segundo es, dice ahí, no se sometan. La palabra someterse da la idea de obedecer. No está mal la traducción, pero no es la traducción más precisa. Otro es el verbo griego para someterse, hupotazo, pero ese no es el verbo que se usa aquí. El verbo griego que se usa en el idioma original aquí literalmente significa enredar. Enredar. Por eso versiones como, les voy a leer, como la Nueva Biblia Española traducen este versículo así, dice, así que manténganse firmes y no se dejen atar de nuevo. No se dejen atar. ¿Ven la idea? ¿Cuál es? O la King James en inglés. Escuchen cómo dice en inglés. Dice, Christ hath made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. Not be entangled. ¿Cuál es entangled? ¿Qué es entangled? Enredado. La idea aquí es la de un cazador astuto que no caza con las flechas. Caza con paciencia y con audacia usando una cuerda. Los antiguos a veces, y tal vez los modernos todavía, usaban una cuerda, hacían una cuerda como un lazo así tipo de, ¿qué se dirá? Como de charro, de vaquero. Entonces ponían una cuerdita y la tapaban con arena y con hojitas y luego ponían alimento en el centro y tapaban la cuerda y luego se escondían así a lo lejos. Y esperaban. Esperaban a que acercara un pajarito, un ave. Y la ave venía y veía así como muy sospechoso. ¿Por qué hay alimento ahí tan fácil? No, aquí alguien me quiere engañar. Bueno, no, entonces se vuela el pájaro y se espera. Pero tiene hambre el pájaro y regresa. Y se come una semilla y se va, ¿no? No pasa nada. Regresa, se le da dos picotazos, no pasa nada, se va. Y empieza a agarrar confianza. Hasta que cobra confianza y ya viene con confianza el pájaro y empieza a comer ahí, quitado de la pena. Y entonces sí, chiquito, ándale pues. ¿Verdad? Y ¡zas! ¿Qué pasó? It was entangled. Lo enredaron ya. Muy tarde. Ya lo enredaron. No te dejes enredar. Cuando escoges sus las personas que están cerca de ti, no debes permitir que estas personas te enreden. Cuando tú convives con no creyentes, siempre habrá un buen amigo interesado en liberarte, en realidad, en hacerte caer en una trampa. Yo tuve un trabajo, yo ya era cristiano y estaba casado, así que un tiempo yo trabajé en una compañía y me mandaron a una capacitación a la Ciudad de México. Estuvimos un mes ahí, todos los que, hombres y mujeres, a los hombres nos pusieron en una casa y las mujeres en otra, y todo el día tomábamos las capacitaciones y de noche pues ya nos íbamos a dormir. Y en esa capacitación que duró un mes, fueron muchos días, uno de mis compañeros que había sido casado, se había divorciado, nos dijo una noche, en la primera semana, y ya vieron a la compañera, no hombre, antes que termine este mes, va a caer en mis brazos. ¿Quieren apostar? Y cuando yo oí eso, dije, wow, esto está peligroso. Y entonces yo veía lo que él hacía de día y lo que nos decía en la noche. Y resulta que la muchacha que él escogió, que era una mujer adulta, pero soltera, él empezó a bajar el sol, la luna y las estrellas. Se le iba en el colmillote hasta acá, filoso, ¿no? Ya tenía experiencia el hombre. Y entonces ella resulta que dice ser cristiana. Dije, no, ¿cómo puede ser posible? Entonces yo decidí en mi conciencia, dije, yo tengo que advertirle. Ella es mi hermana en la fe, probablemente. Y podría ser mi hermana. Entonces yo fui y le dije, amiga, ten cuidado, ten cuidado. ¿Y qué creen que pasó? Que ella volvió y me dijo, ay Luis, muchas gracias por advertirme de este lobo rapaz. Te lo agradezco, ¿eh? Pues no, fíjense que no. Pasó todo lo contrario. Fue y le dijo a él, oye, ¿cómo ves? ¿Qué crees que me dijo este? Qué intrigoso. Ya se imaginarán cómo me fue el resto del mes a mí, ¿no? Hermanos, especialmente jóvenes, tengan cuidado. Tengan cuidado con los enganches de las personas. ¿O cómo creen que van a llegar ellos? Oye, te quiero engañar, y me voy a aprovechar de ti. Especialmente tú que eres cristiano, cristiana, ¿eh? Me encantan los ilusos como tú. Claro que no, eso no va a suceder. No te dejes enredar. No te dejes enredar. Ten mucho cuidado con tus amistades por dos razones. Primera razón, versículo 2. Dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada aprovechará. En el caso de los Gálatas, el engaño fue así. ¿Ustedes son cristianos? Yo también. Oh, qué buena onda. Give me five, bro. O sea, llegó bien suave este amigo, pero después salió con que, oh, pero ya viene la circuncisión, ya pasaron por ese rito, ¿verdad? La circuncisión, ¿qué? Pues, ¿qué tipo de cristianos son ustedes? No, mi chavo, ven, te voy a explicar. ¿Tú crees? Sí. Entonces, Pablo les está diciendo en el versículo 2, miren, si se dejan circuncidar, Cristo de nada aprovechará. Si tú cambias la gracia de Dios que hay en Cristo por la fe, por el mérito que te quieres ganar, por las obras que tú haces de rituales, entonces Cristo no aprovecha. Y aquí se nos deja ver un principio muy importante. Jóvenes y adultos, escúchenme bien. Cristo es provechoso. La palabra provechoso es lo mismo que útil, ayuda, sirve. Según Pablo en este versículo, aceptar a Cristo y creer en Cristo sí sirve, sirve, aprovecha. Entonces yo te pregunto a ti, no me contestes, pero yo te pregunto, joven, yo te pregunto, adulto, ¿convertirte en cristiano ha resultado en provecho para ti? ¿Qué provecho tiene? ¿Cómo aprovechas tú a Jesús entre semana? Miren cómo piensan muchos del Evangelio. Muchos creen que ser cristiano es algo que te sirve allá en la eternidad para no irte al infierno, pero ahorita Jesucristo no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo. Jesucristo sirve para hacerte la vida más aburrida, para ahuyentar a tus amigos y para atormentarte 2 horas a la semana. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuándo? El domingo a estas horas. Dese prisa, pastor, porque ya se gastó 30 minutos. Muchos creen que Jesucristo en la vida presente no sirve para nada, no aprovecha. Él sirve para el futuro allá. No, Cristo sirve para la vida presente y no solo para la vida futura. Pero entre más nosotros cedemos a la mala influencia de personas con respecto a nuestra fe o nuestras convicciones, Cristo comienza a ser improductivo para nosotros, porque ahora ya lo estamos reemplazando por otra cosa que parece ser mejor. Y cuando una persona empieza a considerar que Jesús no es provechoso para su vida, terminará muy probablemente, como dice el versículo 4, Pablo, dice, de Cristo os habéis separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Cristo empieza a dejar de ser provechoso para tu vida, ¿sabes cómo terminas? Separándote. ¿Para qué? ¿Para qué quisieras traer en la mochila una herramienta que no sirve para nada? Si Jesús, el Jesús que tú has creído, no sirve para nada en el tiempo presente, pues es lógico que lo dejes ahí en la casa toda la semana, y cuando te sales, ¿para qué andar cargando con ese Cristo? No sirve para nada. ¿De qué me aprovechas mi ser cristiano? No quiero sonar rudo, pero te voy a decir que si el Cristo en el que tú crees no sirve para nada entre semana, estás en un gravísimo problema y ni siquiera te das cuenta. No te das cuenta. ¿No te das cuenta qué práctico es andar con Cristo entre semana? En tu trabajo, en tu escuela, en tus negocios, tus finanzas, en tus tratos, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos. Cristo para todo aprovecha, mis hermanos. Cristo sirve para los jóvenes también. Y Cristo es provechoso para ti. ¿Cuánto te aprovecha Cristo entre semana a ti? No me extraña que muchos terminan separando a Cristo, creyendo que Él es, como quien dice, el amuleto bíblico para la salvación futura. Es todo para lo que Él sirve, de verdad. Ese es el primer problema de dejarnos influir por las personas incorrectas, que Cristo pierde valor en nuestras vidas. Y segundo, cuando nosotros le hacemos más caso a las malas compañías que a la verdad y que a Cristo, el segundo problema que esto nos expone es que nos vamos a poner encima compromisos innecesarios sin darnos cuenta. Versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Tú creías, Gálata, cristiano, que con circuncidarte ya ibas a merecer el favor de Dios? Malas noticias ahora. ¿Quieres por la circuncisión? Esto es solo el principio, cuate. Ahora tienes que cumplir toda la ley. Toda la ley. Te metiste un compromiso innecesario, porque ni siquiera era necesario. Con Cristo era suficiente. Ese es otro ejemplo, otra causa por la que debemos tener mucho cuidado con nuestra fe a la hora de permitir que ciertos amigos influyan en nuestra vida. Si nos equivocamos, nos enredan, se debilita nuestro compromiso con Cristo y aumenta nuestro compromiso en otras cosas que al principio ni siquiera éramos conscientes y no queríamos y no nos convenían. Compromisos. Pablo sabía esto muy bien por experiencia. Él había sido miembro del judaísmo y maestro fariseo, y de nada le había servido todo eso. Él lo sabe, él sabe de lo que está diciendo. Así que cada uno debe cuidar su fe. Los dos mandatos del versículo 1 son individuales. Dice: permanezcan firmes, no se dejen enredar. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Tu mami? Miren, padres, esta es una cosa que cada joven madre habrá de tener que resolver en su momento. Tú les enseñas a tus hijos desde chicos el camino del Señor cuando conociste del Señor temprano. Les enseñas. Y cuando los jóvenes llegan a esa edad, en donde ellos empiezan a buscar su propia identidad, la amistad es muy importante. ¿Saben ustedes que para un joven en la edad de adolescencia, de la preadolescencia, la adolescencia y la adulta temprana, sus amigos son el grupo más importante de su vida, no su familia? Para ellos, quedar bien con sus amigos cuenta mucho. Mucho. Más que tú te dices, a ti dicen: oh, sí, hijo, cuídate, te pones el suéter, ¿eh? No te vayas a resfriar. Sí, mami. Como tú digas, mamita. Nos vemos al rato. No ha dado media vuelta ahí en la esquina. Pásame la peluca. ¿Verdad? Se quita la de encima y anda en minifalda. Ahora sí. ¿Qué? A ver, ¿dónde está? Ay, que mete. Al rato me la pongo. ¿Qué? Cada quien va a decidir lo que hace ya cuando no lo ven. No somos tontos, jóvenes. También fuimos jóvenes, ¿qué creen? Aunque no parezca. Detrás de este cascarón un día hubo un joven. Ya me las sé, yo también las hice. Cada joven es responsable de su fe. Tú sabrás ya en cierto momento si tú vas a cuidarte de las malas compañías o no. Pero te está advirtiendo por tu bien. Cuídate, que no te enreden que no te enreden. Segundo consejo a la hora de escoger a tus amigos, clarifica qué es tu mejor esperanza. La esperanza es importante y no solo la fe. Cuida tu fe, pero también tu esperanza. Mira el versículo 5, seguimos. Pues nosotros, por medio del Espíritu, ¿qué dice el texto? A ver, espero que estén leyendo la Biblia conmigo, que nomás no me estén viendo como espectador. Versículo 5. Nosotros, por medio del Espíritu, ¿qué dice ahí? Esperamos. Esperamos por la fe. ¿Qué esperamos? La esperanza, dice la Biblia de las Américas. ¿Por qué es tan redundante, Pablo? ¿Se le acabaría el vocabulario? Esperamos la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Su palabra, su mismo nombre lo dice. La esperanza es lo que nosotros esperamos que suceda en un futuro cercano, intermedio o lejano. ¿No es cierto? ¿Qué es lo contrario de la esperanza? ¿Eh? Desesperanza. ¿Saben cuál es la causa número uno de la depresión? La pérdida de la esperanza. Se desanima la gente, no espera nada bueno. La esperanza. ¿Podemos tener sueños, ilusiones y esperanzas? Deberíamos de tenerlos. Todos deberíamos tener esperanzas, sueños, ideales. Esperar cosas buenas que nos pasen en el futuro. En las diferentes facetas de nuestra vida. ¿Hay algo malo en que nosotros pudiéramos querer anhelar mejorar materialmente en el futuro? Algunos tienen este tipo de esperanza. Este año me compro mi carrito. ¿Qué espera? Tener su carro, ¿verdad? Este año doy el enganche de mi casa. Este año voy a llegar a esta cifra de ahorros en mi cuenta bancaria. Es decir, es una esperanza en asuntos materiales. ¿Hay algo de malo en eso? No necesariamente. Otros tienen una esperanza en el área educativa de su vida. Dicen, este año me gradúo de la escuela primaria, que tenga 40 años. Pues nunca es tarde, ¿verdad? Este año saco mi GED. ¿Qué es eso? Mi título de bachillerato o de básicos, dependiendo del país de donde tú seas, o aquí de high school, ¿verdad? Este año me inscribo en el colegio, en estudios universitarios. Este año me transfiero del colegio a la universidad. Este año saco mi título de asociado. Este año me gradúo. Este año entro a mi maestría. Este año entro a mi doctorado. ¿Es malo estudiar? ¿Es malo sacar un título? No. Es bueno, yo se lo recomiendo a cada joven que puedo. Le digo, estudia, lucha por tus sueños, supérate. Ahí como me ven de viejillo, pues estoy estudiando otra vez, ¿no? Ahora estoy estudiando un doctorado, ahí en mis ratos libres, que son casi ningunos, pero ahí, según yo, me entretengo, ¿no? Porque es bueno superarnos. Y si puedes, supérate, estudia. ¿Hay algo de malo? No. La esperanza en lo material futuro, la esperanza en un mejor nivel educativo, la esperanza en un mejor nivel emocional. Este año voy a controlar mi problema con el enojo. Este año voy a superar esta depresión. Nada de malo. En el área relacional o social. Este año le declaro mi amor. Por fin. Este año la conquisto, dice el joven, ¿no? Este año me caso. Ay, sí, por favor, le dicen sus amigas, ya, por favor, cásate. Este año me reconcilio con mi papá, este año. Es decir, nada de malo, todo lo contrario, es muy bueno tener esperanzas de cosas mejores. Pero tengo una pregunta, ¿qué tienen en común todos estos tipos de esperanza y de sueños? Que son cosas para asuntos temporales de esta vida. Ahora, ¿qué garantías hay de que lo lograrás? ¿Qué garantías hay de que compres tu casita? ¿Qué garantías de que te gradúes? ¿Qué garantías? No lo sabes porque hay una cantidad de factores incontrolables que no puedes predecir. Nadie te garantiza que no te enfermes, que no te pasa un accidente, que no te sucede una desgracia y entras en bancarrota. No lo puedes predecir. Así que nunca es malo y deberías estar planeando cosas mejores y haciendo tu parte para lograr metas, pero no hay garantías. Pero hay una esperanza que sí es garantizada. Esta sí nunca te va a fallar. De todas las esperanzas, esta debería estar en la cabeza de la lista. Esa esperanza es cuando tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador y lo abrazas. Jesucristo te promete dos cosas que no van a fallar. Número uno, Él te dice: yo voy a estar contigo, no matter what, no importa lo que pase, yo voy a estar contigo. Venga lo que venga, yo voy a estar contigo. Si te va mal, yo voy a estar ahí. Si te dejan los que te aman, yo te acompaño. Si te toca pasar algo solo, yo estaré contigo. Y eso no lo va a poder cambiar nadie. Y segunda cosa, Jesucristo dice: si confías en mí, yo te voy a dar mi justicia. Y el día del juicio vas a salir aprobado. Yo te justifico. Y no hay nada que pueda suceder en este mundo que altere esa esperanza. Es lo que Pablo menciona en el versículo 5. Dice: nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe. ¿Esperanza de qué? De mi casita. Esperanza de mí. De mi carroza doble ancho con caballos con pezuñas cromadas. ¿Eso está diciendo Pablo? ¿Verdad que no? La esperanza mayor de un cristiano está en Cristo, la justicia de Cristo. Esa es la esperanza que debería ser en la cabeza de todas. ¿Y tú? ¿Cómo está tu esperanza? Miren las características de este tipo de esperanza que se mencionan ahí en el 5. Esta esperanza es fortalecida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice: nosotros por medio del Espíritu esperamos. Y luego dice: esperamos por la fe, la esperanza de justicia. Este tipo de esperanza es movida por el amor que sentimos por Jesucristo. Versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la circuncisión significan nada. A ver, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Sí. Esta esperanza que nosotros nos mueve de la justicia de Cristo es porque para Cristo la circuncisión o la incircuncisión no sirve para nada. Eso no es importante para Jesús. Para Jesús lo que es importante es que confiemos en Él y que recibamos la gracia de nuestro Padre por medio de Él. En otras palabras, aquí lo que más importa es lo que importa para Jesús y por Jesucristo. Nosotros preferimos esta esperanza por encima de las otras porque esta es la esperanza importante para Jesús. Y como la persona más importante para nosotros es Jesús, esta esperanza es importante para nosotros. Porque las otras cosas para Cristo no significan nada. Y Él es importante para nosotros. Por lo tanto, lo que para Él es significativo, para nosotros lo es. ¿Qué es lo significativo para ti? ¿Lo que dictas tú o lo que dicta Jesús? La verdadera esperanza suprema del cristiano es una respuesta del amor que sentimos por Cristo. Y también resulta en buenas obras. Dice: sino la fe que obra por amor. Aunque no es una gracia por obras, siempre resulta en obras motivadas por el amor que sentimos por Cristo. Terminamos fructíferos en esta vida. Es una esperanza suprema. Está por encima de todas las demás esperanzas. Dios te conceda lograr tus sueños y esperanzas. Ora por eso. Pero si no te toca, esta esperanza no falla. ¿En qué tienes puesta tu esperanza? Cuando vienen tus amigos y te dicen: ven, ven Andrés, ven César, come over, let's do this and that. ¿Y tú qué vas a decir? Bueno, my first priority, ¿qué es? Porque no es raro que estos amigos, si no conocen a Cristo, te van a querer hacer un trade, un intercambio de esperanzas, ¿no es cierto? Y quererte cambiar la esperanza más valiosa por otra menos valiosa. Tú tienes que recordar cuál es la esperanza suprema que te mueve, la que resulta del amor por Cristo. Así que en relación con tus amistades y con las personas que influyen en tu vida, cuida tu fe, clarifica tu esperanza y número 3, comprende las consecuencias de las malas influencias. Las consecuencias, ¿sí? Versículo 7 dice: ustedes corrían bien, ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Aquí Pablo ahora usa una comparación para enseñarnos cómo funciona la vida cristiana. Cuando una persona se convierte en cristiano, se asume que la persona lo pensó muy bien, que no fue una decisión a la ligera, así rápida, decir, bueno, vamos a probar, yo quiero ser cristiano, I'm going to be Christian. I'm going to be Christian for 6 months. Y by June, doesn't work, then I'll change my mind. I change my mind. Voy a ser cristiano de aquí a junio, a ver qué pasa. Si no, pues me regreso. Que me devuelvan mis pecados y ya le damos. ¿En serio? No. Debes pensarlo muy bien. Porque el cristianismo verdadero es como entrar a una carrera larga, como un maratón. Así que piénsalo bien. Jesús dijo, nadie se pone a construir una torre sin calcular primero si la va a poder terminar. O sea que empiece y a medio camino se queda sin recursos y diga, oh, miren, empezó y no pudo terminar. Y se burlen de él. Él estaba hablando del cristianismo. Él estaba hablando, ¿de veras quieren ser mis discípulos? Piénsenlo bien. Después no digan que estaba muy difícil. Pero vale la pena ser su discípulo. Así que cuando una persona entra a la vida cristiana, se hace cristiano, debe saber que va a haber momentos difíciles. Porque es una carrera larga. Pero ya está la meta, la esperanza que dijimos. Sin embargo, algunos empiezan la carrera y entonces aparece alguien en el camino y dice, ¿qué es este que trae? No. Entonces se agarra algo y te avienta un obstáculo en el camino. Esa es la idea que Pablo está dando en el 7. Dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió? Otras versiones traducen, ¿quién les estorbó? ¿Quién les cerró el camino? Ustedes tenían la mente clara, ustedes decían que querían ser cristianos y querían vivir, y de pronto, ¿qué pasó? Y en el 8 dice, esta persuasión no vino de aquel que os llama. Entonces aquí viene una revelación. Ser cristiano no solo es algo que yo quiero, es un llamado, ¿verdad? ¿Observaron esa frase? No vino de aquel que os llama. Ser cristiano es responder a un llamado de Dios. Dios te llama. Dios te llama, te está diciendo, Dayan, ven. Te está diciendo, Adriana, ven. Antonio, ven. Carlos, ven. Ven, hijo, ven, soy yo. Ven para acá. Este es tu camino. El cristianismo verdadero es responder a un llamado de Dios. Dios te llama. Dios te llama. Pero cuando Dios te llama, alguien más te va a llamar. Porque cuando dice Pablo en el 8, esta persuasión no vino de aquel que los llama. O sea que alguien más te está llamando. Tú vas en la carrera cristiana y de pronto sale tu amigo que te vino a liberar. Y te dice, César, ¿dónde vas? No, vete para acá. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo allá? No, pobrecito, hay que liberar a este pobre. No, ven. ¿Qué andas haciendo? Y ahora ahí tienes dos llamados. ¿A qué llamado vas a responder? ¿Entienden? Ahora, ¿ustedes saben cuál va a ser el final de seguir el llamado de Dios? ¿Saben cuál es eso? Vida eterna. Esa esperanza se va a cumplir. La justicia de Cristo la vamos a disfrutar, aunque haya pruebas en el camino. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el fin de no seguir ese camino? Ir en otra dirección. ¿Saben cuál es el fin? Si no lo saben, se los recuerda Pablo a todos los cristianos. Observen, versículo 10. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Este es un tema que es muy duro porque los cristianos lo evaden. No quieren hablar del castigo, pero la Biblia es muy clara. Hay un castigo reservado para los que se mantengan en rebelión contra el llamado de Dios. Hay un castigo garantizado. El Señor Jesús, hablando de estas cosas, lo dijo así, en Mateo 18, versículo 6 en adelante. Escuchen. Todos nuestros amigos que persisten en despreciar a Jesucristo e invitarnos a caminar en sentido contrario del Señor, Jesús les dice y nos dice a nosotros también, Mateo 18, 6, escuchen. Dice, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en el profundo del mar. Todos aquellos que quieren sacarnos del camino, todos aquellos que quieren tropezar la fe de otro, de un verdadero cristiano, Jesús dijo, el que quiera tropezar a uno de estos más pequeños que creen en mí, mejor que se amarrara y que se aviente. Y luego no ha terminado, vean en el contexto, sigue diciendo el 7, ¡ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¡Ay de aquellos! Y luego va a decir un ejemplo, una ilustración, 8, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, ¡córtatelo y échalo de ti! Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. ¿De qué castigo entonces está hablando aquí? ¿Vieron eso? Y si tu ojo te es ocasión de pecar, 9, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. De ese castigo está hablando. Entonces Jesucristo, para dejar el punto bien claro, dice así, mira, como dijo aquel, ¿cuántos trajeron sus manos? A ver, ¿cuántos trajeron sus manos? Levanten sus manitos. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Verdad? ¿A cuánto me vendes tu mano derecha? ¿A cuánto me la vendes? A ver, tráeme el machete, Antonio. ¿A cuánto me la vendes? No, si es... Bueno, se la vendo 1,000,000, pastor. Al cabo soy zurdo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿A 1,000,000? ¿Y a cuánto me venden las dos? ¿Cuánto me das por un pie? Mira, puras uñas enterradas, los juanetes y todo. Te lo cambiamos por uno postizo. ¿Cómo ves? ¿A cuánto me vendes un ojo? No, ¿qué le pasa, pastor? Pues, ¿qué trae hoy? Viene muy así, muy loco. No, mi mano, así como la ve, es muy valiosa para mí. Me sirve mucho mi mano. Mi pie me sirve mucho, con tu hijo Juanete. Me sirve mucho. ¿Qué voy a hacer yo sin un pie? ¿Un ojo? Olvídese. No, ¿qué voy a hacer yo sin un ojo? Además, tengo ojos tapatíos. Sí, porque uno me baila y el otro me zapatea, dice. No le hace. Son muy valiosos mis ojos para mí. Ese es el punto que está dando aquí Jesús. Por más valioso, por más útil que te parezca, ¿qué tal si te dijeran, tengo una mala noticia para ti? Tu mano está gangrenada. Y ahora tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? O la cortas y te salvas, o la conservas, ¿y qué pasa? Tengo una mala noticia para ti. Tu ojo que tanto te sirve tiene cáncer. Ahora tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Tu vida o lo que tanto te sirve? Aquí en el contexto, la mano, el pie o el ojo representa el de los tropiezos que tú consideras. Tanto me ayuda esa persona. Es que ese amigo es tan buen amigo en todo. Ay, nada más. Es que es. Ay, ¿por qué ponernos tan radicales? Ese primo, ese tío, ese vecino, ese compañero. Es bien bueno. Mira en todo lo que me ayuda. Nada más ese pequeño detalle. Pues ese pequeño detalle para ti, esa cosa pequeña, si intoxica tu fe, según Jesús, es cáncer. Se los pruebo con el texto, Gálatas de regreso. En Gálatas dice, el 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. A ver, cocineras o cocineros, cuando preparas un pastel y le pones, como dicen allá en México, royal, o aquí le dicen baking powder, o como le llaman, ¿cuánto polvo le pones para que esponje toda esa, toda la harina? ¿Cuánto polvo de ese necesita? ¿Mucho? Poquito. Pero ese poquito, ¿qué produce? Un efecto completo. ¿Entienden lo que está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Poca levadura fermenta toda la masa. Cuando una persona en tu vida, por más buena que parezca la persona, por más que diga ser cristiana, por más que te ayude en tantas cosas, pero tiene un elemento que te perjudica en tu fe, pues no sé por qué nosotros los cristianos tenemos esta tendencia de minimizar lo dañino que es cierto tipo de personas en nuestras vidas cuando son tóxicas para nuestra espiritualidad. Porque son muy buenas, son de gran ayuda, son una mano para mí, son un ojo para mí, son un pie con el que me muevo yo. Pero cuando estas personas tienen este efecto en mi vida, este efecto no lo causan todas las personas, solo algunas personas en mi vida. Y debemos tener mucho cuidado. Cuando tú tengas una relación con una persona, una amiga, un compañero, un patrón o un empleado, lo que sea, aun por más ayuda que sea para tu vida, pero te perjudica en tu espiritualidad, deberías tomarlo en serio. No lo tires a la basura de inmediato, pero deberías hacer algo al respecto. Mira lo que Pablo está haciendo en Gálatas, está diciendo: el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pónganse en el escenario de los Gálatas. Cuando llegó esta carta a ellos, si este falso maestro todavía estaba ahí y se leyó la carta en público, ¿se imaginan el pedradón que le cayó? ¿O no creen que pudo haber pasado eso? ¿No es esto una advertencia para él? Dime tú, ¿entiendes tú lo que va a pasar con las personas que rechazan el camino del Señor? ¿Entiendes lo que va a pasar con ellas al final? ¿O no quieren entender ustedes? ¿Entienden lo que va a pasar con ellos? ¿Ya les dijiste? ¿Ven cómo somos nosotros? Es que se va a ofender. Ya no me va a ayudar. Es una mano para mí. Es que yo lo estimo tanto y no quiero que se ofenda. Pues si tanto lo estimaras, le advertirías. Este es el consejo. No cortes la mano de un solo. Habla con la mano. Talk to the hand. No de ese, ¿verdad? Si tú sabes que la relación con esta persona te afecta espiritualmente, no la descontinúes de una sola vez. Haz un último intento. Acércate con la persona y dile: quiero hablar, I want to talk to you. You know, I'm going to tell you something. Te voy a decir la verdad. Yo soy cristiano y yo tengo mi esperanza en Jesús. Yo quiero cuidar mi fe. Yo tengo la esperanza y Jesús es valioso para mí en mi vida diaria. No soy perfecto, pues tú lo sabes mejor que nadie, pero yo no quiero que nuestra amistad me esté afectando espiritualmente y a veces siento que no está funcionando para mí. Pero quiero que entiendas algo. Tú eres una persona importante para mí. Yo quisiera que tú también fueras cristiano. Yo descubrí en la Biblia que si tú rechazas a Jesús, te vas a perder. Te vas a perder. Y yo no quiero que te pierdas porque yo te estimo. No me respondas, pero ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo como eso? ¿Alguna vez lo hiciste? No, Luis, es que si hago eso me temo lo que me va a decir. A ver, vamos a pintar el escenario. ¿No quieres que me pierda? No, no quiero que te pierdas, amigo. Pues, ¿qué crees? A mí me gusta ser perdido. Además, estoy re feliz ser perdido. No, no sabes lo que dices. Sí, lo sé muy bien. Yo no quiero estar ahí contigo y con los santos. A mí me gustan los diablos. A mí me gusta ser diablo. Es muy rico ser diablo. Te invito el viernes de la noche, vas a ver qué rico es. O sea, cuando tú oyes esa respuesta, ¿qué estás esperando? Es decir, qué tristeza me da escuchar eso. La puerta de mi corazón está abierta para ti, pero yo no puedo seguir ese camino. El día que, si alguna vez cambias de opinión, yo tal vez podamos platicar otra vez. Pero si es el camino que tú quieres seguir, pues yo te aprecio y todo, te respeto, pero no puedo compartir contigo. Y tienes que limitar esa influencia en tu vida. Porque si no lo haces, ya sabes. Pero el que te ama y te llama, te sigue llamando y te ama. Y alguien tiene que decir, cuida cuando escojas tus amigos. Estos son mis consejos finales. Conclusión, la elección de tus amigos puede influir en tu fe y en tu esperanza. Elige los que te ayuden y también elige en los que tú puedas influir. Si yo te preguntara, no me respondas, ¿cuáles son las tres personas que ahorita tienen más influencia sobre tu vida? No me respondas, pero solo respóndete a ti mismo, a ti misma. ¿Quiénes son las tres personas que más influencia tienen sobre tu vida ahorita? Esas personas, ¿qué tipo de influencia es la que tienen sobre ti? Y luego si yo te pregunto, ¿quiénes son las personas sobre las que tú tienes más influencia? No vaya a ser que tú seas el encontrado de ser el amigo tóxico. ¿Cómo es tu influencia sobre otras personas? ¿Tienes influencia sobre otros? No dije tienes compañerismo, ¿eh? No es lo mismo tener compañía que tener influencia. Pídele al Señor que te deje ejercer influencia cristiana sobre alguien. Pero antes que otra cosa, si todavía no estás seguro, descubre que lo más urgente en nuestra vida es Cristo, hermanos. Cristo, necesitamos a Cristo. Necesitamos tener a Cristo como alguien provechoso en nuestra vida diaria. Joven y adultos también, tengan aspiraciones. Sueñen, tengan metas, tengan esperanzas en todas las facetas de su vida, pero sobre todo que su esperanza suprema sea Cristo y su justicia. Y si es necesario, a pesar de todo, reemplaza tus amistades. Cuando descubres el fallo en una amistad persistente, haz el último intento, como dije, antes de suspenderla. Y ora, ora por mejores amigos. Ora y busca. Tú da el primer paso. No esperes que te busquen. Háblale a tus amigos de lo que crees acerca de la eternidad. Háblale de tu preocupación acerca de su futuro. Y si tú eres padre de familia, ayúdalos, apóyalos en relación con sus amigos. Dales permiso y hasta anima a tus hijos que traigan a sus amigos a la casa. Algunos de nuestros hijos tienen amigos, pero no tienen confianza de traerlos a la casa. Porque dicen, no, a mi papá no le gustan los tatuados. No, es que mi amigo irá nada más los pelos que trae, ¿verdad? Pelo lindo. Acepta a los amigos de tu hijo, de tu hija. Déjalos que vengan a la casa. Tal vez esos jóvenes nunca han conocido a alguien que los escuche y que los respete. ¿O qué prefieres? ¿Que tu hijo o tu hija esté con esos amigos afuera o que estén contigo? Hazles de cenar, déjalos. Ya sé que no te gusta la música de ellos, porque tú no sabes qué es la buena música. ¿Recuerdas que así decías tú cuando eras joven? ¿Verdad? No estoy diciendo que oigan majaderías en la casa, pero sé un poco tolerante. Mejora tus habilidades de comunicación con tus hijos. ¿Sabes cuál es el secreto para mejorar? El secreto para que tus hijos tengan más confianza. Compréndelos tú primero. Primero compréndelos a ellos y ya después ellos a lo mejor comprenden tu punto de vista. Tienes paciencia a tus hijos. Por si no lo sabes, los jóvenes, cuando están en la adolescencia y en la edad adulta temprana, ellos están todavía con problemas para regular sus emociones. Se enojan muy rápido. Son muy intensos en sus emociones. Están riendo y todo, y de pronto ya están bien enojados así. Y si cada día ellos tienen este así, oscilación emocional, tú lo estás regañe y regañe, obviamente vas a complicar la comunicación. No estoy justificando la falta de respeto, pero solo sé paciente con ellos. Se supone que tú eres el adulto, él es el joven. Aquí en el cerebro, aquí adentro, hay unas conexiones intersinápticas. Si no entendiste nada de lo que le dije, su cerebro está madurando, pues, para que entiendas. Le va a tomar como hasta que cumpla unos 24, 26 años de edad para que eso se termine de completar. Mientras, eso influye en sus respuestas emocionales. Entonces, si tu hijo o tu hija nunca pueden expresar sus emociones porque te faltan al respeto, entiendes por qué no hay comunicación. Entonces, si tú dejas que se enojen un poco y ya que se le baje un poco, le dices, hey, la forma en que hablaste fue irrespetuosa. Deberías de disculparte. En lugar de estarlo callando y regañándole. Ahora, si tu mamá o tu papá, tú eres el inestable emocional. No, pues ahora entiendo. Joven, comprende a tu inmadura madre, ¿no? O en tu inmaduro padre. Tenle paciencia. Necesitamos echarle ganas con nuestros hijos, ser paciente con ellos. Vale la pena. Es difícil encontrar buenos amigos, pero el que anda con sabios, sabio será. Oremos. Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas a la hora de escoger nuestros mejores amigos. Oramos por nuestros hijos y sus amigos. Danos sabiduría para discernir el impacto que nuestras relaciones con nuestros amigos tienen en nuestra fe, en nuestra esperanza y las consecuencias. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones mejores en el nombre de Jesús. Amén.